tenemos toda tu cumbia. Cumbia. Mi corazón hecho pedazos. Hago el dolor en este vaso. Subo mi carro, prendo la radio. Suena nuestra canción de amor. Siente el camino. Tenemos toda tu música. Porque de ahora en adelante nos cubrirá por nadie. Tenemos el control de cumbia. En la noche las juego. Fans, el poder de la cumbia. Fans, está por NASA. La única respuesta. Escucha cómo suena. Fans, fans, es el sonido ahora fuera de la número uno. Yo escucho Fans, fans, está buena NASA. Nos vamos a la pausa comercial, no muevas el punto de tu dial. Tu respuesta única en todas partes, en todo lugar. Yo estoy escuchando Radio Fans, la radio número uno. Conéctate con la mejor música. Radio Fans, 103.7. Fans, está buenaza. De la Peña de Licán, del Cerro de San Cristóbal, se mira Santiago de Chuco. Multiservicios Santiago. Vidrería, madera y melamine. Le ofrecemos instalación de sistema directo, puertas para ducha y aluminios en general. Venta de espejos, vitrinas y mostradores. Somos expertos en la fabricación de puertas de madera, contraplacadas, closets, camas y otros. En madera y melamine tenemos mesas, sillas, reposteros, escritorios y muebles para sala, comedor y dormitorio. Somos su mejor alternativa en cada proyecto que usted necesite. Contamos con personal capacitado en nuestros servicios. Somos fabricantes. No sé qué pasa, mi Santiago. Multiservicios Santiago. Vidriería, madera y melamine. Visítenos en nuestra oficina principal, Girón Salaberry 245, Urbanización Palermo Trujillo. Y en nuestra sucursal, Avenida Los Jardines, Manzana 35, Lote 2, Nuevo Chao, Virú. Planta, Manzana 7, Lote 7, La Esperanza Trujillo. Consulte nuestras promociones y ofertas con precios incomparables. Multiservicios Santiago. Calidad y tecnología moderna. ¡Atención! ¡Atención! Llegaron los productos de Novedad. Los mejores productos importados a precios súper rebajadísimos. Somos Novedades e Importaciones Alikey. Tenemos productos novedosos. Productos para el hogar, bisutería, plastiquería, ropa para damas, caballeros y niños, medias y ropa interior de las mejores marcas. Visítanos en el interior del mercado de Nuevo Chao, puesto número 18 y 19. Contáctenos al WhatsApp 907-310-568. Tenemos súper promociones para ti. Novedades e Importaciones Alikey. Emprende con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales como Alikey Importaciones. Amores que mata. Beto Simpor, todo en música y audio profesional. Los mejores equipos e instrumentos musicales para grupos y orquestas lo encuentras en Beto Simpor. Distribución a nivel nacional 044-2972-87, Colón 686, Trujillo. También estamos en Chimbote, Chiclayo, Piura, Huamachuco y Cajamarca. Beto Simpor, la casa del músico profesional. Juan de Dios Ramallo es el único que conoce los secretos y artes ancestrales milenarios de su santa tierra guachana. Él, único que hace regresar al ser amado de rodillas, a tus pies, al amor de tu vida, poniéndolo en la palma de tus manos, con el amarre eterno de los siete nudos mágicos blancos del amor. Por carácter muy fuerte, oh espíritu rebelde que tenga, esté donde esté, él lo traerá de nuevo a tu vida. De la noche a la mañana, él o ella te amará perdidamente por siempre y para siempre. Él destruye daños y brujerías, logrando que tus enemigos te pidan perdón o sean eliminados en 24 horas. Visítalo en su santuario milagroso y sé feliz para siempre. Somos la gran familia Ramallo. Visítanos en la siguiente dirección: Avenida Tupac Amaru, número 260, en el distrito de Chao. Comunícate al número 961-356505 o 984-934470. ¡Fans! Fans, tu copia. Responde Radio Fans. Está buena. Dices que me amas, que no hay nadie como yo, que nadie es perfecto y que te crea, por favor. Dices que no es justo, que solo ha sido un error y tienes razón. Tú fuiste ese error. Hoy te voy a olvidar, hoy voy a tomar lo que me dé la gana. Lo que siento por ti se termina aquí este fin de semana. Hoy te voy a olvidar, hoy voy a beber que me sobran las ganas. Contigo me perdí, pero ya volví todos los fines de semana. Segunda botella de ron, que purita anestesia para el corazón. Ya armé todos los planes, en ninguno me sales. Y si te debo en visto, no me escribas, por favor. Que voy a andar perro, loco, soltero, puesto y dispuesto pa'l bellaqueo. Y si con un trago te echo de menos, tranqui, con dos te olvido de nuevo. Y es que, ay, ay, ay, amor, tú me engañaste y me rompiste el corazón. Se termina aquí este fin de semana. Hoy te voy a olvidar, hoy voy a beber que me sobran las ganas. Contigo me perdí, pero ya volví todos los fines de semana. Ay, y nos volvimos a juntar. Siempre romántico, César Beca. Álvaro El Cubas. Dices que me amas, que no hay... Tremenda canción esa, como yo. Tremendo éxito a esta hora de la mañana. Cuenta que sin ti me va me... Álvaro Ro, hoy te voy a olvidar. 9 de la mañana con 39 minutos, la hora en todo el territorio nacional. Queremos agradecerle de una manera muy especial a todos nuestros oyentes, a la gente que está siempre compartiendo el programa en los diferentes puntos de la ciudad, la gente que está en casita, la gente que está en los centros comerciales también, a la gente que está a esta hora de la mañana, en donde quiera que estés, acompáñate con la mejor radio, tu radio fan, la que está buenaza. Muy bien, vamos rápidamente. Atención a recibir los WhatsApp aquí en la radio al 999-298434. Manda saludos, reclama tus canciones. Bueno, mucha gente que de repente de los sectores quiere venir al distrito de Chao, está normalmente, por si acaso, ¿eh? Está normalmente el flujo de movimiento en los centros comerciales, en los mercados, en el transporte público. Está todo normalizado aquí en el distrito de Chao, Panamericana. El flujo de unidades, tanto de sur a norte o de norte a sur, está normalmente despejado. No hay ningún tipo de bloqueos ante lo anunciado. El paro nacional aquí en Chao está todo normal, por si acaso, ¿ya? Le vamos avisando. Muy bien. De ocurrir algo, le mantendremos informados. Obviamente que sí también, ¿ya? 9 de la mañana, 40 minutos en todo el Perú. Seguimos disfrutando de la programación variadita. Rumbo hasta las 11 en punto de la mañana. Reclama tu cumbia favorita, tu salsa, tu merengue, tu reggaetón, lo que tú usas, ¿ya? Secuencia variadita hasta las 11 en punto de la mañana. A partir de las 11 en punto de la mañana se viene todo el segmento cumbiandero. Hasta las 12 en punto del mediodía. 9 y 40 a la hora. Tú escucha Radio Fans, la radio del primer lugar de sintonía. Un abrazo tremendo para toda la gente que hoy está de cumpleaños, ¿ah? 13 de noviembre. Penúltimo mes del año. Se nos acaba el año, señores. Se viene Navidad, se viene Año Nuevo. Estamos a víspera ya, a vísperas, a vísperas. Separa. te hizo feliz. ¿Qué dices? Seguimos siendo los reyes, reyes de la cumbia. Jesús y Paulo Aguilar, con cariño. Éxito con el desaparecido de la voz de el gran Johnny Orozco en las cantinas. Tremendo éxito, ¿verdad? Quiero mandar saludos muy especial porque me están encargando ya los saludos para Estercita. Saludos para Canela. Saludos para Esther. Me dice que están a todo volumen con el programa. La gente que está ahora en la mañana está en la parte baja de Chao, ¿verdad? Gracias, chica, por la sintonía. Para mi amiga Yanela, trabaja en el área de seguridad, me dice. Estamos escuchando el programa Full Chamba. Gracias, Yanela, por escucharnos a través del portal web. 9:44 a la hora. Mi reinita del hogar, que no te gane la hora. 9 de la mañana, 44 minutos. El turno para la salsa con Anthony Cruz. Salsita. Salsa con sabor. A miércoles, mitad de semana. Un beso, una sonrisa y un abrazo ver sufrir. Al decirme adiós, llegó la hora de partir. Que no me he conformado, solo paro con llorar. Tengo quien me pueda consolar. Nada, nada, nada, nada, nada es igual si tú no estás. Falta y no me puedo acostumbrar. Yo te di mi corazón y tú me vas a dejar viviendo en una noche sin final. Nada, nada, nada, nada, nada es igual si tú no estás, porque tu cariño me hace falta y no me puedo acostumbrar. ¡Está buenaza! 9:47. Canciones favoritas al 99 92 98 434. Te complacemos al instante. Espectaculares, Orquesta Candela y Ráfaga, no te vayas, éxito 2016, eso no, sonó, y sigue sonando. Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno. La hora es importante, ¿eh? La hora es importante en todo el Perú, ya son las 9 de la mañana con 25 minutos en todo el Perú. Estamos en la parte final. Hoy la hora 9 de la mañana con 52, 9 y 25. 9 de la mañana, 52 minutos. Primera parte del programa, secuencia variadita. Mi corazón suena como un trueno. Saludos para Juanita, para Pablito, me dice por acá Pablito, buena Pablito, para Robertito, la gente que está todo volumen con el programa, la gente nuevo, chao. Gracias nuevo, chao por la sintonía. 9 de la mañana con 55 minutos en todo el Perú. Solamente nos separan 5 minutos, digamos ya a las 10 en punto de la mañana. Gracias una vez más por la sintonía. A nuestra reina del hogar, a la gente de los mercados, a la gente en el volante, en la unidad móvil, en la mototaxi, en el auto, en el microbús, en el minivan, en la combi. Ahí está Radio Fans, donde quiera que vayas, para mis amigos del volante, la gente que está transportando, por supuesto, servicio público en la ruta. Chao Trujillo, viceversa. Chao Virú, viceversa. Chao Nuevo Chao. Chao Valle de Dios, viceversa. Chao Buenavista. Chao por venir. La gente que está en las diferentes rutas a esta hora de la mañana escuchando el programa, gracias por la sintonía, ¿eh? La gente que está en todas partes, en todo lugar. Aquí está Dalia Aguilar y su mix Gaviotas. Con esta canción le vamos a poner punto final a la primera parte del programa, primera hora. Luego regresamos con más. Tú estás con tu Radio Fans, la radio número uno. ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, Gaviota? ¿Dónde has estado, Gaviota? ¿Qué te ha pasado? Tus tiernos ojos están cansados, Gaviota. Tú has llorado, Gaviota. Tú has llorado. No comprendo tu forma de pensar. Si te quiero, ¿por qué quieres volar? Tal vez sea tu loca juventud. tenemos toda tu cumbia. Cumbia. Mi corazón hecho pedazos. Amo el dolor en este vaso. Subo mi carro, prendo la radio. Suena nuestra canción de amor. Siente el camino. Tenemos toda tu música. Porque de ahora en adelante no sufriré por nadie. Tenemos el control de cumbia. En la noche las juego. Fans, el poder de la cumbia. Fans, está por NASA. La única respuesta. Pollito con papas. Pollería Chao Chicken, donde disfrutas del mejor pollo a la brasa. Continúa con su servicio delivery desde las 5:30 de la tarde. Solicita tu delivery llamando al 999-18-3509. 999-18-3509. Y podrás degustar del rico pollo a la brasa. Crocantes papas fritas, ensaladas de verduras cocidas, con todas sus cremas, como a ti te gusta. Pollería Chao Chicken, calle Alan García 187. Chao. Atención delivery al 999-18-3509. 999-18-3509. Pollería Chao Chicken. Pollito con papa. Pollito con papa. Ahora en Virui Chao te brindamos servicio ilimitado de internet y cable y fibra óptica. Somos Cable Silvestre, la mayor potencia en internet y cable full HD con 80 canales. Nuestro mejor servicio en HD te garantiza nitidez, mejor resolución y transmisión de datos en tiempo real. En internet contamos con la red de alta tecnología más estable y con velocidades hasta 300 megabytes. Ideal para las familias, negocios, entidades públicas y privadas. Somos Cable Silvestre, líder en fibra óptica, alta tecnología y excelente atención en soporte técnico. Solicite nuestros servicios llamando a los celulares 942-2897-62 y 954-684808. Somos Cable Silvestre. Restaurant Miria es la número uno en sazón, sabor y calidad. Te ofrece por las madrugadas el caldo de gallina, cabeza, pata, carnero. Y al mediodía disfruta del exquisito menú de casa, sopa o entrada con su respectivo refresco al gusto. Segundo, gallo, gallina, pavita, lomo saltado, molleja, pollo frito, cabrito, pato, pollo estofado o al horno, pescado, chuleta y platos a la carta por las tardes y noches. Cena, tallarín con pollo, carne o chancho, gallina guisada, pato, cabrito y el rico caldo de gallina. Y el clásico salchipollo, pollo broster con arroz chaufa, verde y blanco. Tenemos precios súper económicos. Ven a Restaurant Miria en Avenida Víctor Raúl 274, esquina Las Rocas. Damos boleta y factura a nuestros clientes. Restaurant Miria, atención las 24 horas. 2 de la mañana. Atención al siguiente comunicado. Los mejores tratamientos con medicina natural para las enfermedades de la próstata, riñones, impotencia sexual, vejiga y otros. Tratamientos para el hígado, vesícula, diabetes, enfermedades de la mujer, adelantos y atrasos menstruales, descensos, flujos vaginales, infertilidad y menopausia. Para enfermedades respiratorias como es la tos, bronquios, asma, tratamientos para la debilidad cerebral, dolor de cabeza, insomnio, principios de ataques, convulsiones y todo tipo de enfermedades. Los diagnósticos son a través de la sintomatología, la bioenergía del pulso y el iris de los ojos. Le ofrecemos control de presión arterial, talla, peso y las orientaciones que usted necesita sobre cualquier clase de enfermedades. Te esperamos en el Centro Naturista Villa Natura, en Avenida Vallejo 208, frente al Mercado Central, Distrito de Chao. Las consultas serán atendidas personalmente por el señor Villanueva, especialista en medicina natural y salud humana, con amplios conocimientos y secretos del curanderismo latinoamericano. cansado de tener un internet muy lento? Con FiberNor alcanza la más alta velocidad. Internet ilimitado 100% fibra óptica. Conéctate a nuestra red y navega a grandes velocidades. Navega más rápido con los mejores planes. Experimenta internet de alta velocidad. Solicítalo al 958-168-547 915-945-297. FiberNor, internet más cable, 100% fibra óptica. No sufras por el amor. No permitas que nada ni nadie te robe el amor de tu vida. Ese amor que te ha costado tantas lágrimas no tiene por qué ser arrebatado así de fácil. Busca solución hoy mismo con el amarre eterno y las 7 fumadas del tabaco virgen para dominar la mente, la voluntad de la pareja y ser feliz para siempre. Él o ella morirá de amor por ti. Esa llama de amor estará siempre encendida y tendrá ojos solamente para ti. En su corazón solo habrá amor para ti. Así funciona el amarre eterno y las 7 fumadas del tabaco virgen. Ven hoy mismo a la siguiente dirección: calle Túpac Amaru 260, espaldas de la iglesia central de Chao. Teléfono 961-356505 o al 984-934470. La gran familia Ramay. Escucha cómo suena. Está buenaza.